Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yes. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro. 11, casi las 11 y 10 de la mañana. Y llega la llamarada resiliente, la columna de las chicas jovencitas. Bueno, muy bien. Y están Agustina y Milagro, ya están del otro lado de la línea. Buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, nosotros andamos bien porque vemos que hay solcito, porque vemos que anda la gente en la calle resistiendo al Fondo Monetario. ¿Y ustedes cómo andan? Bien, nosotros bien. Estamos acá en la marcha, por eso se escucha un poco agitado. Pero bueno, nada, nos pareció importante venir como estudiantes y como mujeres, resistiendo, como lo dijiste vos, al FMI. Y además, bueno, nada, se va a dar una concentración, barra vigilia en la legislatura, porque hoy se está tratando lo del código, que no hay que prestarle menos importancia para nada. Uh-huh. Sabemos que es muy peligroso lo que están haciendo y muy recorta mucho las libertades. Así que nada, pensamos quedarnos un poco en la vigilia. Igual la marcha ya está por la calle de la acera y está por... La idea es pasar por legislatura y seguir hasta casa de gobierno, pero bueno, nada, es... Claro, o sea, después de que finalice la marcha, que termina en casa de gobierno, se pide que se vuelva a la legislatura porque feministas autónomes organizaron una vigilia para resistir en contra del código contravencional. Así que, bueno, también convocamos a que la gente vaya a la legislatura. Y hay bastante gente, estuvo grande la convocatoria de hoy. Así que nada, estamos contentos de que la gente haya salido a la calle. Por fin. Igual es triste un poco tener que estar todos los días en la calle. Creo que ya lo veníamos charlando un poco con la Gaby y los otros días que hemos estado por allá, por la magistera. Esto de que falta mucho movimiento, por lo menos parte de estudiantes, pero bueno, hay muchísimos gremios, muchos sindicatos, y la idea de hacer oposición y de hacer ocupar los espacios y no dejar que te lo ocupen es un poco eso, ¿no? Es estar en la calle, agitándola todos los días, aunque cuesta mucho la convocatoria, hoy era las 10 de la mañana y bueno, nada, costó levantarse. Pero bueno, creemos que es más importante, creemos que esto de verdad nos compete. Hoy había paro de bondi, igual vivimos, teníamos colegio, pero bueno, nuestros colegios hicieron paro, hasta Fabián de Casa, así que nada, Estazute, todos los gremios docentes están acá con el pañuelo de Más para la Educación, y hay muchísimos estudiantes, y bueno, esperamos que alguna vez los secundarios seamos tantos como los universitarios, pero bueno, vamos caminando a eso, así que nada, un poco eso, y nada, es como lo decía la Mili. Los autoconvocados han hecho esto de la vigilia, que nos parece súper importante. Esperamos que la gente que nos esté escuchando, si se puede hacer un tiempito y venir, ya sea a casa de gobierno o a la concentración de la legislatura, hay que hacer bulto, hay que estar juntos y juntas. No podemos dejar que las medidas de recorte neoliberal nos recorten todo, básicamente. Aparte, bueno, ya en la legislatura estaba allá y hay bastantes efectivos policiales. Desde esta mañana, antes de la concentración que fue en el kilómetro cero, en la legislatura todavía hay un montón de policías, porque sabemos que lo que se viene es grave y la gente se está resistiendo al código. Entonces, bueno, también tener un poco de precaución y tomar las medidas que siempre se toman para cuando están programadas estas actividades y que sabemos que la policía va a estar ahí con ganas de reprimir, custodiando, encerrando, así que bueno... Eso, quienes vengan, también tener precauciones. Claro, no hay que olvidarse que la última concentración del código hubo represión, hubo bastante, fue bastante violento, fue heavy, llegó mucha policía, y acá, bueno, se ve lo mismo, digamos, la marcha ahora, por lo menos hay efectivos mirando la marcha, por en cada cuadra más o menos, y en la legislatura hay más de 5 policías, así todos juntos, guardados todos, casa de gobierno va a hacer lo mismo, porque bueno, se respira mucho enojo por parte de la oposición y bueno, nada, los policías nunca han sido nuestros amigos, así que un poco eso. Pero eso, como que no podemos, nos parece importante transmitir desde acá hoy y no ir hasta la montera por una cuestión de empatizar y poner el pecho, ¿no? O sea, somos estudiantes y tenemos que estar acá y tenemos que estar en todas las luchas, digo, la interseccionalidad es súper fundamental y no podemos dejar que de faltara nada, digamos, aunque a veces el cuerpo te diga basta, ¿no? Claro, hay que seguir, resistir y ir poniendo el cuerpo en la lucha. Y bueno, seguimos acá viendo que hay muchísimos gremios, partidos, sindicatos, está llenísima. Hacía mucho que no veíamos una marcha tan larga en contra del ajuste. Eso nos pone, bueno, contentas, pero tristes a la vez, porque sabemos por lo que estamos marchando y luchando. Pero bueno, ha habido bastante convocatoria y eso es bastante bueno, que la gente se ha despertado al fin. Sí, es que ya no da para más, ¿no? En Mendoza y a nivel nacional la situación es bastante complicada. Cada vez hay medidas más violentas y que atacan al trabajador y a la trabajadora, más a las mujeres, porque todas las medidas políticas económicas nos afectan más que a los hombres. Pero igual acá estamos, igual acá están los compañeros y compañeras diciendo basta. Esperemos que algún día se nos escuche y nos dejen de ignorar. Pero bueno, sabemos que es de a poco, que es todos los días un poco despertarse y luchar, y es todos los días tener esperanza de que podemos cambiar el mundo un poco, a pesar de que solo venís a la marcha y cortás una calle, es algo importante. Y bueno, es el único mecanismo legal y democrático que tenemos en una democracia, básicamente. Y bueno, eso es lo que decía, también tener los objetivos bien claros de por qué venimos a la marcha, que no es algo sencillo, sino que tiene un trasfondo muy importante, que esto del corte de calle, el paro del bondi, el paro de los gremios, sindicatos, afecta y tiene repercusión en el gobierno acá, en el oficialismo, y que eso es lo que queremos, que se vea el malestar y la gente que está enojada por todas las medidas que neoliberales que está haciendo su gobierno. Claro, totalmente. Así que, un poco eso, pero bueno, no se escucha mucho porque están pasando los amigos acá del Partido Obrero, con los bombos agitando la muy heavy, pero no sé si se escucha mucho ahora, pero bueno, nada, miren, escúchenme. Este es el sonido del pueblo que dice basta, loco. Así que nada, eso, un poco. Esperamos que se copen y que vengan. Si no pudieron venir hoy, seguramente mañana o la semana que viene o en algún día o en más largo, luchar desde su lugar, saber que se tiene que dar la militancia a todos los espacios. Si no puedes venir, facilitarle a otro que venga, digamos. Si en tu casa no puedes ir vos, de decirle, che, vieja, me quedo yo, andamos vos, o al revés. No, siempre facilitando que alguien pueda ir a la marcha, o a la concentración, o al evento político. No hay que tener la miedo a hacer política, a pesar de que los tiempos cada vez se ponen más difíciles y la violencia se recrudece muchísimo. Y obviamente el miedo pasa, el miedo cunde, digamos. O sea, no hay que olvidarse que por hacer política muchos compañeros y compañeras desaparecieron. Fueron torturados, así que nada, como están encargados históricamente de hacernos creer que hacer política es algo malo, y bueno, no, al contrario, que hay que salir a la calle y militar. Y hace poco recordar también que se cumplió el aniversario de la desaparición de Julio López, que no hay que olvidarse, del primer desaparecido en democracia, que bueno, es un hecho muy triste, de verdad, lamentamos un montón que en democracia han desaparecido personas, como también lo fue Santiago Maldonado. Y nada, eso, recordar un poco que fueron ya 42 años, creo que era. De la noche de los lápices también, y bueno, de la desaparición de Julio López, nos solidarizamos con la familia, y con todos los compañeros y compañeras que han desaparecido hasta el día de hoy, hasta la actualidad, que no podemos dejar que pasen, digo. No puede ser un desaparecido en la democracia, no podemos saber dónde están, cómo puede ser. Y estas cosas son producto de, bueno, nada, de que cuando haces militancia y escarbás y encontrás cosas que no te gustan, y bueno, nada, los gobiernos de turno a veces se encargan de hacerte desaparecer. Claro, de no decirte y de callarte, pero bueno, hay que seguir gritando, hay que seguir alzando la voz, ¿no? Así que nada, es un poco. Bueno, y nos veremos el próximo martes, nos escucharemos, y ahora vamos a seguir en la marcha, y nos encontraremos en la legislatura también en la vigilia. Ahí está, nos vamos a encontrar en todos lados, ya sea al aire o personalmente, porque ahí vamos a estar cada vez que haya que salir a la calle a defender al pueblo. Bueno, nos vemos, muchísimas gracias por el espacio, y bueno, nada, de vuelta a recordar que vengan. Claro, y bueno, gracias de nuevo otra vez por el espacio y por la visibilización, y nos vemos en las calles.